España se ha situado como el país con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea. Así lo reflejan los datos proporcionados por Eurostat en relación al desempleo en el mes de junio. Más de 4.600.000 parados y una tasa de desempleo que alcanza ya el 20%, dos puntos más que hace un año. Ni siquiera Letonia, que en los últimos meses nos superaba, alcanza los niveles de desempleo de España. Datos desalentadores y sobre todo preocupantes que sitúan a nuestro país a la cola de los 27 en cuanto a empleo se refiere. Mientras la Unión parece estabilizarse en una tasa de desempleo que no supera el 10%, España marca exactamente el doble de la media europea. En el otro extremo, se encuentran países como Austria y Holanda, con tasas de paro que no superan el 4,5% de su población. Y entre las consecuencias del deterioro del mercado de trabajo, nos encontramos con el desempleo juvenil que, aunque se ha estabilizado, supera el 40% en España. En su informe mensual, la Comisión Europea ha querido subrayar que el desempleo, además, seguirá siendo elevado durante algún tiempo en países como Grecia, Eslovaquia, Letonia y España.